viendo y que tiene mucho que ver con lo que venimos contando para mejorar la situación de trabajadores y trabajadoras, en este caso estatales. En una reunión paritaria, el gobierno provincial propuso una recategorización automática por antigüedad, una situación que no se daba desde hace algunos años en la provincia, y eso por supuesto que beneficia a muchos trabajadores y trabajadoras que después de una recategorización automática sin pasar por un proceso de concurso y todo ese proceso administrativo que se necesita, algunos trabajadores se ven beneficiados por esta situación. Pero antes de eso tiene que pasar por la legislatura. Y ayer no hubo dictamen porque no hubo quórum dentro de las comisiones que está tratando este proyecto. Vamos a hablar unos minutos con la diputada provincial del Frejupa, Liliana Robledo, que está en línea. Liliana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por atendernos un ratito, Lili. No, por favor. Faltaba más. Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿No hubo quórum para tratar este tema que veníamos comentando? No, que es no. Un tema importante. Sí, es un tema sumamente importante. El tema se trató en la comisión. Por supuesto, se fundamentó, se sacaron las dudas que tenía la oposición en este caso. Siempre funcionó con quórum hasta el momento de dictaminar, y cuando fuimos a dictaminar, bueno, un legislador que se levantó de la sesión, porque bueno, o sea, de la sesión de la comisión, y sí, no pudimos emitir dictamen. Bueno, la verdad que era algo... Ese legislador es Maxi Aliaga, ¿no? Ese legislador fue Maxi, sí, bueno, ya sabemos cuál es su percepción, por lo menos ya lo ha dicho públicamente con respecto a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, intentaremos nuevamente la semana entrante, porque queremos que el proyecto salga para la próxima sesión, pueda ya estar ingresando al recinto. La verdad que tanto el diputado Lovera como yo, que presidimos las comisiones de Hacienda y Legislación General, supusimos que no habría ningún inconveniente cuando se trata de beneficios para trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y más aún cuando permanentemente se escucha a los distintos bloques felicitar al trabajo de los distintos sectores de la administración pública. Entonces, bueno, la verdad que no nos sorprendió esta decisión de no poder llegar a dictaminar, más allá que fijen su posición en cámara, que pueden estar a favor o en contra o lo que fuere. Uh-huh. Ayer teníamos la posibilidad de sacar dictamen y bueno, sucedió esta situación, un artilugio que se utiliza dentro de las o una herramienta, quizá lo piensan algunos dentro del ámbito legislativo, pero bueno, la verdad que nos dejó sorprendidos porque se realizó todo el debate, toda la consulta con respecto al tema, y lamentablemente a la hora de dictaminar nos faltaba un legislador. ¿Te llamó la atención de Maxi Aliaga? Digo, porque en algunas sesiones y en algunas comisiones ha sido bastante despectivo con el trabajador. No, con el trabajador estatal. O sea, la situación de él ayer, la verdad, me sorprendió en el sentido de que pensé que no utilizaría esa herramienta de retirarse y dejar sin poder un tema tan importante. Pensé que iba a fijar su posición en cámara, y siempre él es abierto a decir lo que piensa con respecto a todos los temas de que se tratan aquí en la legislatura. Pero bueno, la verdad que vuelvo a insistirte, nosotros entendíamos que un acuerdo paritario que ya fue consensuado entre Estado, los sindicatos, los trabajadores están esperando esta recategorización, como vos bien decías en la introducción. Explicamos con la información que nos dio el ministro de Economía cuál sería la afectación, que nos llega al 1% de la masa salarial. La verdad que bueno, serán unos días más, pero si Dios quiere la semana que viene ya tendremos dictamen para poder ingresar al recinto este tema tan importante. ¿Va a haber algunas negociaciones con Aliaga, digo, para que no pase nuevamente, o ustedes creen que puede salir? No, porque en realidad faltaban legisladores, o sea, las comisiones tenían quórum para trabajar. Tuvimos falta de nuestros legisladores y de otros legisladores también, porque todos entendíamos esto de que era un tema que iba a salir, ¿no? Entonces, necesitamos juntar, digamos, toda la cantidad necesaria del número, de otros legisladores que estaban con compromisos con otras actividades para asistir al plenario, por lo que la semana entrante, con el pleno de las dos comisiones, no necesitaríamos. Esta situación no se vuelve a dar. Lili, ¿va a salir el proyecto tal cual llegó a la Cámara o puede haber alguna modificación? No, tal cual salió a la Cámara. Nuestro dictamen, nuestra propuesta de dictamen, incluso ayer, fue sin modificaciones, porque entendemos que es la herramienta que necesita el Estado para ejecutar ya una decisión que se tomó en un ámbito paritario, en un acuerdo de partes. Bien, entonces va a salir así como llegó. Digo, porque la intersindical estuvo haciendo algunas exigencias, sobre todo para que se trate, porque ya pasaba más de 6 meses. Uno estima que esto no se va a dar, digo, pensando en que se trató, que se va a esperar la semana que viene, y que eso va a ser casi automático, ¿no? Una vez que se apruebe, se reglamenta y se pone en práctica. Se pone en práctica, pero esa práctica también lleva un tiempo que tiene que ver con la conformación de las mesas evaluadoras, porque, bueno, y también incluso los trabajadores y las trabajadoras tienen también un periodo de reclamo para ver si fueron bien recategorizados o no. Hay que evaluar los que pueden acceder, los que no, aquellos que tienen sumario, los que no tienen sumario, que quedan cesantes. O sea, es un mundo con los trabajadores y las trabajadoras, son alrededor de más de 7.000 trabajadores que van a acceder a esta posibilidad de recategorización, pero hay que evaluar uno por uno los casos, así que es un trabajo arduo el que se hace una vez que se vote la ley. Bien, perfecto. Y te pregunto, ¿eso tiene que volver a discutirse una vez que termina de la legislatura con los gremios o directamente se activa? No, ya se activa. Bien. Una vez que ya tiene la herramienta el Ejecutivo para avanzar en ese sentido, ya se empieza a trabajar de lleno en la recategorización de cada uno de los trabajadores que está en condición. Bien. Te pregunto esto de que el gran problema que está teniendo la legislatura, que es el quórum, porque la oposición, bueno, hace esa utilización de las herramientas. ¿Vos crees que esto se va a aprobar y va a haber quórum en la legislatura para aprobarse? Sí. Sí, sí, porque ya te digo, el bloque de la Unión Cívica Radical está de acuerdo. El PRO tampoco, o sea, de última, si están en desacuerdo en algún punto, en alguna situación, en alguna cuestión, la hemos resuelto dentro de la comisión, así que va a haber dictamen favorable, y en algún caso puede llegar a haber alguien que o algún bloque que fije posición en Cámara, pero el tema del recinto va a llegar, si Dios quiere, dentro de 15 días. Bien, y el otro tema álgido en la legislatura es Medanito. ¿En qué situación podría estar esto si es que se resuelve en las próximas sesiones? Bueno, con Medanito se emitieron 3 dictámenes, una posición del bloque del FRECUPA, una de la UCR y otra del PROMIS. Y con respecto a eso, se está trabajando los integrantes de la comisión, el presidente de la comisión y el presidente de nuestro bloque en este caso, están trabajando en conjunto con los otros presidentes de las otras bancadas para llegar a un acuerdo en un dictamen consensuado, porque, bueno, así como está, digamos, no hay ley posible, porque se necesita mayoría especial. Así que, bueno, están trabajando para acercar puntos de acuerdo y poder darle la herramienta al Ejecutivo Provincial para que pueda hacer el llamado a licitación. No estamos hablando ni siquiera de ya entregar la obra o adjudicarla o todo lo que se habla muchas veces por los medios. No tiene nada que ver con lo que sucede en la legislatura. Esta es una autorización para hacer un llamado a licitación. Pero bueno, a veces se confunden los roles acá, y yo creo que entiendo la posición de la oposición de querer controlar o hacer una propuesta diferente, pero en muchos casos se equivocan y quieren cogobernar, y me parece que ese es el error. Bien, bueno, quieren cogobernar. ¿Lo sentís así vos? Sí, por supuesto. Sí. Sí, cuando se trata una gestión de gobierno, a mí me parece que las intenciones son claramente otras. O sea, no es buscar lo mejor para los pampeanos y las pampeanas. Es justamente entorpecer, poner palos en la rueda y en muchos casos imponerse para tomar decisiones conjuntas. Error que vuelvo a insistir porque a mí me parece que el pampeano y la pampeana eligió a quien conduzca los destinos de la provincia en estos 4 años y no así la imposición que muchas veces se quiere generar con distintas situaciones que suceden en la Cámara o con distintos proyectos que quiere llevar adelante el Ejecutivo Provincial. Bien. Bueno, te paso a otro tema y tiene que ver con la cuestión política y las cuestiones internas dentro del partido y también los posicionamientos que están teniendo algunas líneas. Ayer, hace unos días, apareció Identidad Peronista que hizo una reunión, un encuentro, y se posicionó como una línea mayoritaria. Digo, vos como parte del NEP, que es una línea mayoritaria dentro del PJ, ¿cómo están viendo esos movimientos? Son compañeros, por supuesto, que son peronistas, y uno estima que todos van a tirar para el mismo lugar, pero dentro del peronismo siempre hay algunas rencillas para analizar, para ver y para mirar de acá al futuro, porque es un año electoral. Mira, a mí no me corresponde hablar de Identidad y cómo se autopercibe la conducción de Identidad. A mí me parece que todos los compañeros que quieran expresarse, marcar su posición, su opinión, está bien. Creo que es el momento también. Como vos bien decís, nosotros estamos trabajando todos para las internas y de la renovación de las autoridades partidarias. Así que es válido que cada compañero que quiera avanzar en ese sentido y ocupar un espacio dentro del partido, a mí me parece sumamente correcto, importante. Aparte, le da vida a nuestro partido, lo cual siempre estamos en actividad. La verdad que respeto mucho a todos los compañeros que militan dentro de nuestro espacio y bueno, la verdad que, como vos bien decís, este es un año electoral, va a haber distintos posicionamientos seguramente, falta mucho y estamos, aparte, también pasando una situación en el orden nacional bastante compleja, porque, bueno, todas las decisiones que toma el gobierno nacional sin duda afecta principalmente a todos nuestros representados, entonces estamos muy pendientes también de esas situaciones, más de las cuestiones partidarias en sí. Entonces, bueno, en eso creo que nos va a encontrar a todos juntos defendiendo los intereses de la provincia desde el partido que representamos. ¿Crees que esta vez sí va a haber una lista de unidad pensando este contexto general de no solamente elecciones, sino también de conseguir un candidato que por lo menos represente a todas las líneas del peronismo? Mira, vamos a trabajar todos para eso. O sea, por lo menos todos los compañeros que yo he escuchado están de las distintas conducciones de los espacios internos. Estamos todos trabajando en aunar criterios justamente para bloquearnos y obviamente ir avanzando en un mismo sentido que tiene que ver con un freno que creo que el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de nuevamente legislar sobre lo legislado que ya hicieron con respecto a darle estas facultades extraordinarias al presidente y todos vemos cómo van avasallando las distintas instituciones. Eso es muy preocupante no solo para el partido que nosotros representamos, sino como sociedad en general, que no se respete la Constitución y las instituciones de la democracia. Me parece que es preocupante, por lo tanto creo que en ese sentido nos va a encontrar todos juntos para que al menos podamos llevar nuestros dos representantes y sean nuestra voz de los pampeanos y las pampeanas en el Congreso de la Nación. Bueno, ayer recién mencionaste la cuestión nacional, por supuesto en el Congreso. Ayer pasó por estos micrófonos de Kermés Martín Ardoin. Si no lo escuchaste, te refresco algunas cuestiones que dijo, pero que también te pido una consideración de eso. Le consultamos por qué desde su lugar como legislador nacional no reclamaba por lo que le deben a la provincia de La Pampa, sobre todo en la coparticipación y también algunas obras que no se hacen. Y lo que dijo Ardoin acá es que él no reclama porque ya hay legisladores del oficialismo reclamando. Esa cuestión que es representar a una provincia, pero como soy de la oposición, dejo para que otro lo reclame. Vos como legisladora, ¿qué sentís cuando escuchás eso? No, la verdad que, o sea, no solamente leí esto que vos me estás comentando, sino también que leí si el gobernador se alineaba, lo iban a comer o algo, lo iban a comer o algo por el estilo. La verdad que creo que, no sé, es medio desilusionante, te digo, porque el Estado provincial no es una persona, no es Sergio Cilioto, es circunstancialmente Sergio Cilioto, pero somos todos los pampeanos y las pampeanas. O sea, todos los pampeanos y pampeanas incluso que aportan todos los días para que esta provincia cada día esté un poco mejor, ¿no? Entonces, la verdad que esa posición me parece muy básica, viste, muy cómoda, y bueno, ojalá que recapacite y pueda cambiar. Tiene todavía unos años más de mandato como para que pueda recapacitar y realmente pueda representar al pueblo de La Pampa en todo su conjunto, no solamente en su extracción, y bueno, y defender los intereses de cada uno de los habitantes de nuestra provincia. Creo que todavía está a tiempo y bueno, ojalá recapacite. Liliana Robledo, gracias por tu tiempo con Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, les agradezco mucho siempre estar al pendiente y bueno, siempre a disposición. Un abrazo. Liliana, gracias. Robledo es diputada provincial por el FRESCUPA, pasó aquí por Radio Kermés hablando del